Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Reconociendo la verdad por razonamiento. Estamos atadas hasta el cuello, si no te das prisa no sales del hoyo, anda tras el oro, te quitan tu libertad. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es día 9 de noviembre, pero estamos grabando, así que nos vas a escuchar el día lunes 10 y en las sucesivas repeticiones. El programa de hoy de Rebeldes Sin Sombras vamos a comenzar, abriendo el programa un poquito sobre lo que está sucediendo hoy, ¿no? Hoy es día 9 de noviembre, aquí en la ciudad se respira un aire diferente, se está llevando adelante la consulta por la independencia. Bueno, la no consulta, porque en realidad... Sí, bueno, la consulta como dice la gente, ¿no? Claro. Sí, que después ya veremos de qué va esta consulta, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito también y a traer audios y voces de nuestras compañeras y compañeros que están en México, qué es lo que están diciendo con lo que estuvo pasando, bueno, en estas últimas semanas, ¿no? Tanto de secuestro, tortura, de desaparición y muerte de los estudiantes en México, como también seguir un poquito qué es lo que continúa pasando, cómo está el caso de Shakira. En el segundo bloque, la segunda hora, vamos a estar con una compañera aquí en nuestro programa del Centro de Medios Independientes de Guatemala, que nos va a comentar a presentarse qué es esto del Centro de Medios Independientes de Guatemala y después contarnos cómo está un poco la situación por allá, qué luchas se están llevando adelante y ponernos a tono con la realidad que se está viviendo por ahí. Y bueno, ahora un poquito de música y comenzaremos con este día 9 de noviembre con una frase que estábamos pensando y decíamos, bueno, ¿y con qué frase comenzamos el programa, no?

És per això que no volem que el capitalisme segueixi implantat en aquesta terra. Volem una terra lliure, on podem decidir en comunitat com organitzem la societat sense jerarquies i sense especialistes de la política. És per això que no volem cap estat, ja que la política està als carrers, als barris, als pobles i a la gent. Volem una societat on tothom pugui decidir sobre la seva vida en tots els seus aspectes. Educació, sanitat, feina, els nostres cossos. És per això que ens oposem tant a l'estat espanyol com als que volen crear un estat català. Volem autogestionar els recursos de les nostres terres perquè la terra pertany a totes i no a una minoria propietària. És per això que apostem per la col·lectivització dels recursos. És per això que els nostres enemics són tant la burgesia espanyola com la catalana, perquè els que defensen un sistema basat en l'explotació d'una majoria sota una minoria no poden ser al mateix temps els garants del nostre dret a decidir, perquè els interessos de la burgesia catalana no poden ser els mateixos que els de les classes populars. Nosaltres apostem per un empoderament col·lectiu dels suprimits, de tots que senten en la seva pell les retallades i la crisi capitalista. Apostem per la lluita de classes, per aconseguir el nostre alliberament social i d'aquesta manera poder ser un poble lliure en tots els seus aspectes. Volem recuperar la Catalunya proletària i anarquista, aquella que va lluitar amb tots els mitjans per aconseguir un nou món sense explotats ni explotadors. Aquella que es va aixecar el 1909 contra la política de l'Estat. Aquella que va aconseguir la jornada de 8 hores. Aquella que responia amb vagues salvatges i contundència als atacs dels patrons. Aquella que va parar el cop feixista i va fer la revolució, col·lectivitzant els recursos i implantant un nou model polític basat en l'autogestió i el suport mutu. És per això que rebutgem el projecte d'una Catalunya burguesa independent. Som les classes populars les que mitjançant l'autoorganització sense lideratges hem de portar la iniciativa de la ruptura amb Espanya i en el seu camí plantar cara als seus explotadors, ja siguin espanyols o catalans. Perquè no hi ha independència per a les classes populars sense revolució social. Perquè cap parlament és la veu del poble, rebutgem el parlamentarisme com a eina de lluita. Perquè un canvi social profund no pot dur-se a terme des de les institucions. Perquè l'Estat és part del problema i no la solució, per molt d'esquerres que sigui. Apostem per la lliure federació dels pobles. No hi ha independència per a les classes populars sense la revolució social. Volem decidir sobre les nostres vides. Visca l'autogestió i visca l'anarquia. Y bien, aquí continuamos. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy no te decimos que puedes llamarnos al teléfono porque estamos haciendo el programa grabado. O sea que este lunes 10 de noviembre no vamos a estar en directo. Y entonces no vamos a poder recibir tus llamadas. Y bien, pues el audio que acabamos de poner es un vídeo de una campaña que sale de la Asamblea de Acción Libertaria de Sanz y que se titulaba 9N, Votant no decidim res, votando no decidimos nada. Y bueno, nos parecía representativo porque la verdad es que pues explica todo lo que pensamos, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se narra en este vídeo. Como bien comentaba la compañera al inicio del programa, ¿no? Sí que estamos como en un momento histórico, en el sentido de, más allá de lo que puedan estar articulando, de lo que se puede estar articulando desde arriba, ¿no? Desde los poderes, en realidad, desde los partidos. Nosotras hablamos de la movilización desde abajo, ¿no? Desde la base, y la verdad que hoy, para no haber sido como una consulta con todas sus, ¿no? Cosas así para que sea consulta de verdad, ¿no? O sea, quiere decir, vinculante, que sea como un referéndum de alguna manera o una votación de que pudiera producirse ese gran clamado cambio, ¿no? Que está reclamando la gente de la calle, en realidad, pero sí que ha sido como bastante representativo porque pues ha salido mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que se ha movilizado, ya se hablaba desde que había como más de 1,5 millones de personas que han ido a votar. Y bueno, y más allá también de, pues de comentar un poco, ¿no? Todo este circo así que montan los políticos, ¿no? Porque también, pues últimamente, claro, es un hecho de actualidad inmediata, ¿no? Ya vienen hablando solo y exclusivamente de este tema, pues desde hace bastante tiempo. También una gran cortina de humo, ¿no? También, porque, bueno, pues Cataluña está viviendo también una situación bastante difícil en relación a todos los recortes. Desde acá, Rebeldes Sin Sombra, hemos estado denunciando y hablando sobre esta situación a lo largo de estos últimos igual 4 años, por poner un ejemplo, pero no todos los recortes en sanidad, en salud, en educación, en servicios sociales, la cantidad de desahucios, ¿no? Pues acá, concretamente en el barrio donde nos encontramos ahora mismo, pues hace unos días hubo un día, estaban previstos 16 desahucios en este mismo barrio. La verdad que se pudieron paralizar muchísimos por la movilización de la gente, por la lucha de la gente, ¿no? Pero ya se hablaba de la pobreza infantil, de la pobreza energética, bueno, en fin, ¿no? Podríamos estar aquí nombrando pues muchísimas situaciones donde la gente de a pie, la gente de la calle lo está pasando realmente mal. Y esto, bueno, de esto igual pues los medios oficiales, los medios de masa no se hacen tanto eco, ¿no? Últimamente lo único que hemos estado escuchando a través de todos los medios, ya sea televisión, radio, prensa, pues hablaban del gran 9N, ¿no? Y bueno, el 9N ha llegado. Ya llegó. Es hoy. Está aquí. Sí, y nosotras hemos tardado en dar este debate. Tenemos que decir que, bueno, no solo nosotras, muchas compañeras y compañeros de la radio, algunos lo han hablado más, otros menos, pero sí que no le hemos dado la importancia que creo que en realidad sí que la tiene, ¿no? Porque, bueno, se está viviendo y ya veremos qué pasará a partir de mañana. Pero bueno, nosotras queríamos decir que cuál era un poco nuestra opinión al respecto de lo que está sucediendo. Dentro del anarquismo tenemos distintas posiciones, no todo el mundo piensa lo mismo, no todo el mundo va a hacer lo mismo el día de hoy o estará haciendo. Hay un sector que se reivindica anarcoindependentistas que sí que van a ir a votar por el sí, como dicen, sí al Estado, sí a la independencia. Hay otros sectores que no, que igual están llamando la abstención activa y el día de hoy están haciendo distintas actividades que ya después vamos a ver si podemos contactar con alguien. Y hay algún otro sector que sí que dice que apoyan estratégicamente la consulta para provocar la máxima ruptura con el Estado, ¿no? Y hay otro sector que directamente va a votar el no, sí, no al Estado, sí a la independencia, que es un voto nulo. Entonces, como verán, hay un abanico de posibilidades, pero todo, lo que sí es verdad que todo el mundo estamos pendientes de lo que se está viviendo y lo que se está generando. Nosotras, como Rebeldes Sin Sombras, no vamos a ir a votar, ¿no? No es porque no podamos, como hay gente que nos dicen, claro, una de no sé dónde y la otra de no sé qué. Bueno, no es por eso, sino es por una cuestión ideológica que no vamos a ir a votar. Por principios. Por principios, básicamente. Y lo pensamos, ¿eh? ¿Cómo vamos a decir esto en la radio que no hiera susceptibilidades de amigas, de amigos? Y dijimos, ¿cómo somos? La gente nos conoce, ya sabe que no tenemos pelos en la lengua y que decimos las cosas como nos nace, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con este sistema democrático burgués, no nos representa. Incluso para quienes creen que la democracia burguesa es democrática, decirles que esto es bastante antidemocrático para ellos, porque hay mucha gente que no puede ir a votar, ¿no? Todas las personas que están indocumentadas, todas las personas que no llevan más de 3 años de residencia, bueno, en fin, los adolescentes que parece que no tuvieran derecho a opinar políticamente, ¿no? No puedes votar, creo que es a partir de los 17, ¿no? Sí, o algo así. Sí, entonces, bueno, como si los chicos de 14, 15 años no tuvieran decisión política, en fin. Bueno, y también porque no plantea ninguna alternativa la consulta más allá de los intereses, como bien decía el vídeo, de las clases dominantes, ¿no? Que para nosotras son las clases capitalistas y patriarcales. Es decir, la consulta de todo lo que tiene que ver con la independencia de cualquier tipo de Estado no solamente es capitalista, sino que también es patriarcal. Y esto lo decimos como feministas porque nadie está discutiendo qué tipo de independencia queremos, ¿no? Nosotras queremos una independencia real de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, de nuestras personas, de nuestra enajenación del pensamiento único. Queremos una independencia de un montón de cosas, pero no es esta. Esta independencia que están clamando no es la que nosotras queremos, ¿no? Bueno, estos pensamientos hegemónicos que están reproduciendo desde arriba hacia abajo, en complicidad con un arco y un amplio abanico político, que hay que decir que lamentablemente están todos prendidos al mismo, bueno, al mismo pensamiento hegemónico, esto ha prendido mucho en los sectores del pueblo de una forma casi romántica y platónica, de un amor a un nacionalismo que ni les corresponde, ni les representa, ni tiene nada que ver con sus propios intereses, pero está ahí. ¿No? Esto lo hemos hablado siempre, cómo se reproducen las clases dominantes. Bueno, una gran parte es por la ideología, y esta ideología se reproduce y hoy la estamos viendo en las calles, ¿no? ¿Por qué también no estamos de acuerdo con esto? Porque creemos que esto también puede enardecer por alguna parte un sentimiento nacional y desviar todos estos procesos que acaba de hablar la compañera, que se están dando durante estos últimos años, que son procesos de luchas y reivindicaciones sociales, con huelgas generales que hemos venido siguiendo desde los medios libres, que tenían que ver con parar todo este tipo de ajustes, recortes y privatizaciones, que y resistencias también de los distintos sectores en lucha. Entonces, nosotras creemos que esto lo estuvo desviando, no solamente los grandes medios de comunicación, todos los partidos políticos se han prendido a esta campaña mediática y de desvíe de ideológica, ¿no? Entonces, a nosotras, ¿qué es lo que nos une? No nos une una nación, no nos une un Estado, somos hermanas, hermanas adoptivas por afinidad, decimos, ¿no? Porque tampoco nos representa la familia biológica, la familia monogámica, nuclear, etcétera, etcétera, sino que somos hermanas por afinidad. Transgredimos o intentamos transgredir las fronteras, los valores impuestos, nos enfrentamos día a día a las relaciones de poder que nos oprimen y explotan, y no queremos cambiar de tutelajes, queremos ser libres. Pero también queremos que vosotras seáis libres. Es decir, todas ustedes, todas las que hoy van o no van a ir a votar, bueno, creemos que hay que ir, hoy ya pasa 9N, ya mañana nos vamos a volver a encontrar y vamos a estar hablando de cómo continúa todo esto, ¿no? Pero bueno, el diálogo que nosotras queríamos hacer hoy, más allá de lo que pensamos y cómo nos mantenemos y nos posicionamos ante este día y ante en general, ante el nacionalismo, creemos que sí, que queremos abrir un diálogo con la gente que hoy fue a votar por el sí. Obviamente no con los fachas, ¿no? Que hay que decir, la que han liado hoy, han ido a la mañanita temprano a distintos centros de votación a hacer pintadas, sí, a aplastar urnas. Han ido a uno, me salió una noticia que han ido a un colegio, un instituto de Girona, pero bueno, han ido ahí como a reventar las urnas, tal, no sé qué, y han sido detenidos, ¿no? O sea, hay cinco detenidos. Esto es lo que está pasando. Entonces, con esta gente que va a votar por el no, que son españolistas, o con la gente que con los fascistas directamente ni agua, pero sí con la gente que ha ido a votar por el sí. Creemos que hay que abrir un diálogo, sobre todo porque se han depositado cierta expectativa en esta farsa electoral, sí que creemos que tenemos que dialogar a ver qué tipo de independencia queremos, qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, con qué aliadas. Entonces, como ahora el Artur Mas esta mañana ha salido en el diario que está llamando, diciendo al gobierno español que bueno, que escucha al pueblo catalán, que ha salido más de 1,5 millones de personas a votar y que quiere que la próxima consulta sea definitiva. Vinculante, nosotras le decimos, bueno, nosotras que queremos entender la conciencia social, queremos entender a toda esta gente que fue a votar por el sí. Y tenemos una propuesta de consulta a la población, que da igual si sos residente, si no sos residente, si tenés 14 años o si tenés 32, una consulta a toda la gente que realmente quiere la independencia, y que nosotras después vamos a decir también qué es lo que nosotras hemos marcado. Claro, una consulta en realidad donde pueden participar toda la gente, ¿no? que está a favor de una independencia, pero en realidad también, o sea, que está a favor como de ese cambio que tanto hablan últimamente, ¿no? Quieren un cambio real, pues queremos saber ¿Qué cambio quieren, ¿no? Sí, y tenemos una propuesta. ¿Cómo será el proceso? De preguntitas. Por ejemplo, una primera pregunta sería, ¿quiere usted ser independiente? ¿De quiénes? Marque con una X las opciones que esté de acuerdo. ¿De los estados? ¿De los gobiernos? Se puede marcar más de una. ¿De los partidos? ¿De los patrones? ¿De la familia? ¿De los maridos? ¿Del padre y la madre si sos adolescente? ¿De la moral? ¿De la iglesia? De los cuidados, de la economía del capital, de la justicia clasista y patriarcal, de la idea de la propiedad privada. Bueno, y así podríamos seguir. Si tienen ideas, mandarnos un correo, que queremos agrandar esta parte de la encuesta, total tenemos tiempo. Luego, de quién quiere ser usted independiente, vendría la segunda pregunta, que es, ¿y cómo llevaría a cabo esta independencia? Hay distintas opciones, las clásicas, vamos a poner, para empezar. Por la vía revolucionaria, por la vía de las, elecciones parlamentarias representativas burguesas, que es lo que se está dando ahora, por la vía de la elección directa en las asambleas de base, que se fue dando, ¿no?, con el 15M y todo esto, y con las fábricas ocupadas, por barrios, por trabajos, por lugares, por plazas. Por colegios. Por colegios. Por la vía de un proceso constituyente, que esto también se está hablando en algunos sectores, ¿no?, de hacer un cabildo abierto, empezar a hacer de alguna forma más directa o participativa, creo que le dicen, ¿no?, el proceso constituyente. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿con qué acciones promovería usted este proceso? Entonces están con las llamadas a elecciones anticipadas, con la huelga general indefinida y activa, con las milicias populares, con las urnas en las calles, con las movilizaciones y asambleas permanentes, o bueno, también están otros tipos de acciones, como se están dando últimamente, de la clase media, que igual no son tan tan movilizadoras, pero bueno, que las están llevando a cabo, son más cómodas, ¿no?, como las caceroladas, o los chifles, o salir por las ventanas a hacer ruido. Después también tenemos que, una vez que ya sabe cuál es, de qué quiere ser independiente, después sabe cómo llevaría a cabo este proceso de independencia. Después también sabe con qué tipo de acciones querría llevar adelante este proceso. Pues la última pregunta, bueno, y todo esto, ¿qué tipo de organización social nueva usted construiría? Porque estamos hablando que esto tiene que ser con un compromiso social, ¿no? Nadie lo va a hacer por nosotras, habría que hacerlo. Entonces las preguntas son, se pueden combinar, tenemos como tres columnas, que una puede combinar de un lado, del otro. La columna A dice una sociedad anarquista, socialista, comunista, capitalista, burguesa, que se puede combinar con otra columna que es patriarcal, matriarcal, feminista, que se puede combinar con otra columna que es federal, nacional, internacional, extracomunitaria, comunitaria, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y una última columna sería del tipo más de los individuos, si social y comunitaria, si más individualista, si más de apoyo mutuo, solidaria, de compromiso y acción o de delegación. Bueno, como verán, hay muchas preguntas que nos estamos haciendo con esto de qué tipo de independencia queremos, ¿no?, qué tipo de autonomía queremos para nuestras vidas en sociedad. Aquí queda abierta, esta es nuestra propuesta. Nosotras hemos marcado con una cruz las que nos convencían más, que ya sabrán ustedes de cuáles estamos hablando, y se las dejamos para que también las piensen, y si quieren ir respondiéndonos, vamos a ir tanteando, ¿no?, en Rebeldes Sin Sombras, y en algunos programas más adelante diremos, haciendo nuestra base de datos y de cálculos cuantitativos, no, cualitativos, qué es lo que nos ha dado esta encuesta sobre la independencia. Sí, incluso la podemos hacer pública y toda la gente que quiera participar nos pueden hacer, o sea, ya que en realidad, ¿no?, la situación actual nos aborda de esta manera, pues igual no quedarnos tanto en opinar, ¿no?, en sí, no me parece bien, no estoy de acuerdo, tal, pues hagamos nuestra propia consulta, ¿no?, directamente. Realmente también la consulta, o lo que se ha estado promoviendo desde arriba, desde los poderes hegemónicos, desde los partidos, desde la Generalitat, en realidad, incluso hasta la pregunta tiene trampa, ¿no?, directamente. O sea, la pregunta es bastante encorsetada, tiene trampa y, bueno, no sé. No. Claro, por eso hay gente que decía, el voto nulo va a ser no a la primera, que es un Estado, sí a la segunda, que es independencia. Bueno, es que está mal formulada ya de entrada, claro, ¿no? Yo creo que en realidad todo esto ya no suena, ¿no? Es como una acción para el cambio, pero para que nada cambie, ¿no? Es como, no deja de ser un hecho simbólico, realmente, ¿no? Pero, pues igual que la consulta, pues el hecho simbólico de cuando salieron en la última diada más de 1,5 millones de personas a la calle, o sea, claro, para mí es lo mismo, ¿no? Es como, no dejan de ser como hechos simbólicos y acciones y reivindicaciones, movilizaciones, que son apabullantes, porque estamos hablando de mucha peña, ¿no? No es moco de pavo, o sea, no se puede infravalorar esa movilización de la calle, ¿no?, de la gente, ¿no?, realmente. Y no se puede obviar y no se puede, como la gente evidentemente tiene ahí, ¿qué es lo peor? En realidad se está jugando mucho con los sentimientos de la gente, con las emociones de la gente, en realidad, ¿no? Y encima todo esto no se nos puede olvidar, que también todo esto está liderado

si no, no me lo creo. Dejaros de cuentos, que no somos nuevos. Tanto pacifismo me da que empieza a ser de borregos. Ahora más que nunca y no tenemos miedo. Armemos contrarias primero, alcemos puños al cielo. Alce el mundismo por huevos, obtengamos lo que merecemos. Vente conmigo y hagamos camino si crees en lo que yo creo. No hemos podido contactar con los compañeros y compañeras que estaban realizando esta actividad de abstención activa en el día de 9, en este gran día, 9N. Y bueno, entonces vamos a continuar con el programa de hoy. Decíamos al inicio en el sumario que íbamos a hablar también del caso de Yakiri Rubio. Os recordamos el caso de Yakiri. Esto fue también hace unos meses. Yakiri, una compañera de México, de México, DF, fue detenida, fue llevada presa por haberse defendido de un secuestro y de una violación, porque el violador y el secuestrador pues acabó muerto. Ella, en el forcejeo, en el intento de defenderse, él tenía un cuchillo. Bueno, primero fue secuestrada en medio de la calle, llevada a un hotel. Decir que el hotel, ahora no recuerdo el nombre, pero era un hotel de un español. Fue llevada a este hotel. Decir que entre todo el trayecto y el recorrido, ¿no?, pues nadie la socorrió. Ella se defendió desde el primer momento. Fue llevada a esta habitación en el hotel y ahí hubo un forcejeo. Y bueno, pues en ese forcejeo ella se defendió y pudo conservar la vida, porque en realidad hablamos de eso. O sea, si ella no se hubiese defendido, pues ella hubiese acabado muerta directamente, ¿no? Y bueno, y como ya sabemos también de cómo se las gasta la injusticia burguesa patriarcal, pues evidentemente la legítima defensa ante un caso de secuestro y violación pues no existe para las mujeres, ¿no? Las mujeres no podemos usar la legítima defensa llevándolo a cabo hasta con todas sus consecuencias, ¿no? Porque la legítima defensa tiene un abanico bastante amplio, realmente. En este caso concretamente, en el caso de Yakiri Rubio, pues el violador secuestrador murió. Y como el caso desde el inicio no se ha tratado así, no se trató desde el inicio de legítima defensa, pues Yakiri fue llevada presa. Evidentemente, antes de que se celebrase el juicio, ¿no?, pues pedían una fianza que era algo desorbitadísima, ¿no? Era algo como bastante algo muy exagerado. Decir también que al final se hizo toda una campaña internacional, de solidaridad internacional. Y bueno, pues se consiguió este dinero y Yakiri pudo salir. Tiene una libertad condicional yendo a firmar cada semana. Sí, cada semana. Pero sí que se la siguen. No es que la hayan, como se dice, desprocesado o le hayan quitado las causas. A ella se la sigue siendo culpable. El proceso sigue abierto, ¿no? Sí, de homicidio. Con alevosía, porque luego pasaron cosas, el cuerpo del tipo apareció en otro lado, no donde ella salió corriendo, no en el hotel, evidentemente. Claro. Y nada, ¿no? Entonces ahora, nosotras sabíamos hace, cuando sucedió esto, que fue en abril, creo que fue, que llamamos al padre de Jackie, que hicimos un programa especial. Que él nos contó cómo estaba todo mientras ella estaba presa, y después hicimos el scratch al Consulado de México. Y la solidaridad que se recibió de todos lados fue realmente la campaña internacional y nacional Ahora sí que utilizo la palabra nacional. Río, perdón. Le digo, bueno, la campaña que se hizo dentro de México, como en todos lados de todos otros países, fue súper importante para que Jackie saliera en libertad, ¿no? Y esto ella después lo dijo públicamente, grabó un vídeo que estaba en internet dando las gracias a todas las personas que estuvieron ahí para que ella consiguiera la libertad. Y lo que queríamos saber ahora, bueno, cómo continúa este proceso, porque sabemos que ella tiene que seguir ahí yendo a firmar, sabemos que en algún momento el juicio le va a caer. Y bueno, y ahora desde las, creo que son trabajadoras periodistas de México, han sacado como un corto que es audiovisual. Sí, es un mini documental que creo que se titula, ¿no? Si te violan, defiéndete, pero poco, ¿no? Haciendo una crítica a este sistema patriarcal. Sí. Vale, pues entonces vamos a pasar este audio de este mini documental y ahora seguimos comentando la situación. Estos son los pasos de una mujer en busca de justicia. Fue violada, secuestrada y revictimizada por las autoridades. El caso de Yaquiri Rubí Rubio evidencia la falta de perspectiva de género en servidores públicos encargados de administrar y procurar justicia en México. Ahora enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio con exceso de legítima defensa. Hola, soy Yaquiri Rubí Rubio. Vamos en camino a los juzgados del tribunal, que se encuentran ahí en Galloso y Sullivan, ahí los juzgados de delitos no graves. Vamos a la firma de toda la semana, de todos los lunes, la firma de la libertad provisional que me dan con el exceso en la legítima defensa. Eso fue un 9 de diciembre del 2013, de las 7 y media, 8 de la noche. Yo me encuentro en la colonia Doctores, una cita que yo me quedé de ver. Y es cuando me abordan en una motoneta dos hombres con una navaja, amagándome con una navaja. Y de ahí me meten en un hotel en el cual yo soy privada de mi libertad, soy violentada y también violentada sexualmente. Uno de estos hombres, que es hoy Oxiso, intenta matarme. Se existen forcejeos entre él y yo. Entre los forcejeos se produce una herida mortal en la yugular de uno de mis agresores. Sale huyendo, yo salgo pidiendo auxilio. Ahí en la colonia Doctores, ahí en el búnker, en la agencia 50, para hacer mi denuncia como víctima. Y ahí es cuando pues la autoridad de ser víctima me cambia a ser victimaria. Y es cuando se me condena, entro a prisión, permanezco 3 meses. Muere mi agresor de la herida de la yugular. Mi segundo agresor se encuentra libre, sin cargos, sin ningún tipo de problema. Soy enjuiciada por un juez machista, misógino totalmente. Inventa él una historia en la cual acepta como si fuera la culpable, si hubiera sido la victimaria, como si yo hubiera sido la loca que mató a ese señor. Después de 3 meses con una fianza, me dan el exceso en la legítima defensa, cuando debió haber sido la legítima defensa, porque en sí me defendí. Fue una defensa propia lo que hice yo. Y bueno, estamos aquí, seguimos en juicio, seguimos, tengo una libertad provisional. Todavía no acaba esto. Mi segundo agresor sigue libre, está afuera en la calle. Yo con amenazas en la prisión, mis papás con amenazas en la casa, la abogada con amenazas en su trabajo. Pues seguimos este proceso y esperemos que se den bien las cosas, porque pues hay muchas cosas que resolver y muchas cosas que tienen que saber. Una historia falsa que se inventó en un principio. En los primeros periódicos me sacaron como la mujer filosa, inventando una relación de concubinato con uno de mis agresores, cosa que no pudieron acreditar. Las cámaras que pedimos para que se comprobara que en realidad fue un secuestro expreso, ¿no? Nunca se dieron a conocer y bueno, estamos aquí en espera de la última respuesta. Decirle al juez o explicarle de qué forma no es exceso en la legítima defensa y es un derecho que ganamos como mujeres, es el derecho a la legítima defensa, es lo que estamos peleando. Sin iniciarse la averiguación previa por el delito de violación, ni seguir el protocolo para víctimas de este delito, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal trasladó a Yaquiri al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla. El juez 68 penal, Santiago Ávila Negrón, le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado. pero Ana Katiria Suárez, abogada de Yaquiri, interpuso un recurso de apelación en contra de esta decisión judicial, argumentando que la joven actuó en legítima defensa, y el caso fue revisado por magistrados de la Quinta Sala Penal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó un amicus curiae para que los magistrados resolvieran con perspectiva de género, pero esto no ocurrió. La Sala Penal determinó que Yaquiri se excedió en la legítima defensa y solo reclasificó el delito, pero la joven tuvo que pagar una fianza de 423.800 pesos para obtener su libertad y enfrentar su proceso en el juzgado 23 de delitos no graves que atrajo su caso. Mira, creo que es un caso muy importante por muchas razones. Desde luego por la propia Yaquiri, por lo que está pasando en este momento, porque bueno, pues ella representa una manera de pensar de la justicia mexicana en casos como estos, ¿no? Pero es importante también porque ocurre en un contexto que me parece es favorable para Yaquiri, un contexto en el que tenemos ahora un nuevo marco constitucional que los jueces tienen que aplicar, un contexto en el que tenemos también por parte de la Suprema Corte de Justicia un protocolo para juzgar con perspectiva de género, y todo eso se va convirtiendo en un, digamos, en un estándar de exigencia mayor, ¿no? Afortunadamente también hay organizaciones de sociedad civil que han tomado el caso y que están en condiciones de recurrir a estos estándares para elevar la exigencia, ¿no? Una actuación con perspectiva de género tendría que tomar en cuenta, y eso el protocolo de la Corte lo dice con claridad, tendría que tomar en cuenta el dicho de ella para entonces, ¿no? Bueno, en el momento en el que ella dice es que me violó, en ese momento el Ministerio Público tendría que cambiar, digamos, su manera de pensar, ¿no? Y, para decirlo de modo muy gráfico, ponerse en modo de legítima defensa. Pero esos primeros meses en prisión son la consecuencia directa de el no haberle hecho caso, ¿no? De que el Ministerio Público simplemente pasó por alto la declaración de ella en el sentido de la violación. En el caso de las violaciones de género, hay que tomar en cuenta que hay una historia de género, de violencia de género, que está detrás de muchos de estos casos. Eso, por ejemplo, no sé si se haya investigado o no, pero sería importante poder establecer cómo estaba respondiendo Yaquiri, si en ese momento estaba respondiendo solamente al hecho del que estaba siendo víctima, o si está respondiendo a, de alguna manera simbólicamente, reaccionando contra todos los agresores sexuales que pudo o no haber tenido en su vida, de los que pudo o no haberse enterado. Los pendientes son muchos, ¿no? No, hemos tenido avances, pero estos avances, si no están acompañados de un cambio de actitud, ¿no? Se quedan en simples formalidades. Los cursos que se dan no pueden agotarse nada más en el conocimiento de los protocolos y de los instrumentos internacionales. Es necesario que se posicionen frente a casos. Bueno, el caso Yaquiri refleja lo que le pasa a muchísimas mujeres en México, la violencia sexual, y en este caso en específico además es un intento de feminicidio al que ella logra sobrevivir. Yaquiri estaba siendo revictimizada de manera constante, en primer lugar cuando la Procuraduría filtra la fotografía de una víctima de violencia sexual a los medios de comunicación, sin respetar la presunción de inocencia. En segundo momento, violan los derechos sexuales y reproductivos de Yaquiri y su salud al no dársele los medicamentos a los que ella tiene derecho. En tercer lugar, las declaraciones del procurador públicas en las que hace referencia a la vida privada de Yaquiri y a una supuesta relación sentimental que ella, según él, tenía con uno de los agresores, lo cual es mentira y además es completamente irrelevante en el caso. Si ella tenía o no relación, eso no justifica que un hombre pueda violar o asesinar a una mujer. Y después por el juez, efectivamente, y luego por el tribunal colegiado, que fue secuestrada, llevada contra su voluntad a un hotel, golpeada, apuñalada, y que el tipo traía un arma y ella lo único que hizo fue defenderse. Entonces los jueces dicen que se excedió en la defensa. Además de indignar a la ciudadanía, el caso de Yakiri enfrenta autoridades, ya que mientras la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, consideró que no se resolvió con perspectiva de género, el presidente del Poder Judicial del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, defendió la decisión de sus impartidores de justicia y aseguró que aunque estén equivocados, se debe respetar su autonomía. Una resolución dictada por un juez que tiene mucha experiencia y que su criterio fue ese, y que podrá estar equivocado, pero tendremos que defender su autonomía y su independencia. Y lo mismo la sala que ha dictado en apelación una resolución en un tema, en una autoformación, y lo mismo tendremos que defenderlo. Es algo bien fuerte, que ni siquiera con mi propia familia lo he querido hablar. Es algo que no voy a poder olvidar, pero tienes que sobrellevarlo, vivir con eso. Estoy aquí, estoy viva, es lo que tengo que ver. No sé, tuve mucha suerte en salir viva de ese lugar. Yo creo en Los Ángeles, yo creo en Dios. Y por algo salen las cosas, ¿no? Ahí me dieron la oportunidad de seguir con vida y de contar lo que me pasó. Si mi sopa le echaron ganas, porque yo no le voy a echar ganas. Bueno, del juez espero una respuesta satisfactoria, una absolución total para mí y para mi familia. Pues que se me dé la libertad absoluta, no que me dé ese tipo de libertad, porque yo una vez saliendo de prisión, sí salgo y estoy con mi familia, pero al parecer, se puede decir que sigo presa todavía. Salir con esa libertad, con esa confianza de que no me voy a encontrar con mi agresor, con esa confianza de que si llega a pasar algo, las autoridades van a responder por nosotros. Que se le levanten cargos al Xomar, he estado muy cuidado por el mismo Ministerio Público o el señor Procurador y hasta el mismo jefe de gobierno. Pues, también la gente se ha dado cuenta, no solamente en mi familia, muchos periodistas, sino también la gente se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado con el caso, y que la autoridad no ha hecho su trabajo, no ha hecho su trabajo como debe de ser y lo que estamos esperando. Pues aquí continuamos con el programa. Os hemos puesto este audio, este mini documental, que creo que incluso ha sido premiado también, ¿no? Ha sido premiado, ahora no sé exactamente en qué, pero como de justicia y género, ¿no? En un sí, festival, en un de festival periodista. De periodista, sí, de periodismo. Y bueno, pues ella también contaba el caso. Salía también su familia y creo que abogada también, ¿no? Y una periodista pues iba como haciendo un poco así, relatando así cómo estaba la situación. Bueno, pues el caso de Yakiri, nos hemos equivocado antes, no rectificamos, o sea, no fue en abril, fue en diciembre del año pasado, o sea, dentro de poco va a ser un año. Sí, nosotras creo que la llamamos en abril al padre porque todavía estaba detenida, claro. Estuvo varios meses presa. Sí, claro. Ahora va a llegar a ser un año en diciembre, y como ella dice, ¿no? Pues todavía pues el proceso sigue abierto porque ella tiene que ir a firmar cada semana. Evidentemente sigue siendo culpable, ¿no? De los hechos que se les imputa, y lo que es más grave, pues no se reconoce, ¿no? No ha sido juzgada con perspectiva de género y que no se le reconoce pues esa legítima defensa, ¿no? Y bueno, pues queríamos pasarlo hoy también porque igual también retomar, ¿no?, los casos o las situaciones de compañeras que vamos comentando aquí, pues igual también cuando pasa un tiempo pues está bien retomarlas, ¿no?, y ver cómo están los casos, ¿no? Y concretamente es el de Yakiri, que sí que estuvimos ahí desde que pasó, ¿no? Las compañeras de allá nos lo hicieron llegar y la solidaridad pues se activó así rápidamente. Y evidentemente porque, claro, nosotros estamos a favor de esa legítima defensa, sea lo que sea, ¿no? En cualquier circunstancia en la que te encuentres. Sí, incluso como hablaba, creo que era, no sé si era psicólogo o qué, el que hablaba en el vídeo, que decía algo interesante, ¿no? De que lo que hizo Yakiri es una forma también de defenderse ante todas las agresiones que pudo haber tenido, o las que no tuvo, o las que pudo no haberse dado cuenta, ¿no? Es decir, cuando una mujer se defiende y acaba con, de alguna manera, con el objeto de su agresión, es una justicia vindicatoria a nivel social, ¿no? Esto también lo habíamos hablado cuando hablamos de Romina Tejerina, de tantos años que estuvo presa en Argentina por haber sido víctima de una violación, haber escondido su embarazo, haber parido, haber visto en la cara del feto la cara del violador y haber matado al feto, ¿no? Y ella entonces se comió muchos años de estar presa, siendo que, como Medea entre los griegos, Romina Tejerina lo que ha hecho es, como dijo este psicólogo, es una acción de empoderamiento. Al matar al hijo malparido, claro, representaba la muerte del violador, ¿no? Bueno, en este caso es diferente, porque es una defensa ante un ataque, pero sí que simboliza de alguna manera un acto de empoderamiento de cuando una mujer reacciona ante una violencia extrema, es un caso de justicia, ¿no? Y bueno, y entonces ahora con lo de Jackie queríamos retomarlo porque nos parece eso, que pese a que ella hizo legítima defensa y en nuestro punto de ver justicia, pues ahora está condenada a seguir esperando este proceso, a ver cómo llega la resolución judicial. Y así se castiga a las mujeres en todos los sistemas patriarcales. Ya hemos venido hablando bastante sobre la justicia patriarcal en estos últimos tiempos, ¿no? Porque también lo vimos con el feminicidio de Sandra Yara Gamboa en la ciudad de La Plata, en Argentina, que seguimos y fuimos y participamos del juicio acompañando a Nelly, a la madre, cuando al final condenaron a cadena perpetua a uno de sus violadores o asesinos, Cadícamo, pero que sabemos que hubo más gente implicada, tanto policías como red de tratas, mafiosos, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos casos de feminicidios o de violencia hacia las mujeres, donde en algunos lados las mujeres se empoderan y actúan, son castigadas severamente, y en otros lados y en otros momentos directamente se las mata, ¿no? Y retomábamos el caso de Yakiri también, porque sabemos que en México la violencia hacia las mujeres, como en otras partes del mundo y como aquí cerquita, pero bueno, allá igualmente es como exagerado en cantidad y en ocultamiento que sucede tanto a las mujeres de Ciudad Juárez, los feminicidios de Ciudad Juárez, como las violencias y violaciones y secuestros de las mujeres de los pueblos y también de las ciudades, ¿no? En el México DF y en toda Latinoamérica en general dicen, ¿no?, que por entrevistas, que una de cada tres mujeres eso va a ser violada en su vida, con lo cual estamos hablando de un tercio de la población que va a pasar por una situación extrema de violencia. Lo decimos esto porque ahora en estas últimas semanas se estuvo hablando mucho de del tema este de la violencia paramilitar, paraestatal o de confabulación, no sé cómo llamarlo, entre el Estado y la conspiración, la complicidad en realidad, un poco. Luego también no queremos olvidarnos también que estuvimos hablando en este programa de Diana la Cazadora, ¿no? La Diana la Cazadora representaba también como esa heroína vengadora, ¿no?, justiciera, por así decirlo, de todos los asesinatos a las mujeres que trabajan en las maquilas, ¿no?, también ahí en México. Y bueno, Diana fue la mujer que la estaban buscando la Interpol por todos lados. Claro. ¿No? Que la describían con un pasamontañas porque a las 7 de la mañana, creo que dos días seguidos, se subió a estos autobuses donde viajaban estas mujeres todos los días y donde eran secuestradas, violadas y matadas, y asesinó a dos. ¿Cómo se dice? Conductores. Conductores. ¿No? De autobuses. Pues bueno, ahí está. Diana no la han pillado, no la han agarrado. y esperemos que estés y brindamos a tu salud por ahí, donde quiera que estés. Bueno, que íbamos a hablar de esto, de relacionar todos estos temas de violencia y no sé qué que están pasando en México ahora también con lo que ha sucedido últimamente con los estudiantes mexicanos de que se estaban, bueno, manifestando por la salud pública, habían tomado los colegios, estaban haciendo jornadas de protestas con profesores y demás, y que el 26 de septiembre, sí, un poco antes, no, el mismo 26 creo que fue cuando se hizo la manifestación, que ese mismo día creo que la policía ya mató a 3 estudiantes, sí. Y luego fue el secuestro de unos 53, de los cuales algunos aparecieron con vida y otros 43 creo, que continuaban desaparecidos, ¿no? Sí, en internet se pueden ver también que hay grabaciones de testimonios de algunos estudiantes que han sobrevivido y narran con detalles, ¿no?, los hechos que ocurrieron. No creo, no sé si me olvido, ¿no?, en plan el 26 de septiembre, lo que comentaba aquí la compañera, iban en un par de autobuses, ¿no?, por Iguala, y este, uno de los testimonios, uno de los chicos, pues como narraba que directamente ellos no entendían nada, pero como la policía, porque claro, ya es como de esta confabulación es de la que hablamos, ¿no?, realmente cómo la policía se las emprendió a tiros con ellos, ¿no?, directamente, y cómo iban desapareciendo pues un coche de patrulla y cómo iban apareciendo otros coches de patrulla y seguían a balazos, ¿no? Ahí es donde murieron 3 de ellos. Incluso este testimonio relata de que la prensa inmediatamente vino y que muchos de la prensa ni siquiera continuaron grabando. Bueno, por los tiroteos, ¿no? Porque también se estaban jugando la vida, ¿no? O sea, que de repente, ¿no?, estamos aquí, o sea, relatando así un poco un escenario que es de bastante impunidad policial, ¿no?, de un abuso policial así como bastante extremo, y donde los paramilitares también hacen la suya, donde los narcotraficantes también hacen de la suya, donde los políticos están en complicidad, ¿no?, están en complicidad con todos estos... Sí, de hecho, el intendente se dio la fuga y luego lo agarraron, ¿no? Intendente, como ser alcalde con su mujer, alcalde, ¿no? Sí. Se dieron a la fuga. En realidad, lo que venimos al caso aquí a contar un poco, ¿no?, es de... este hecho tiene unas dimensiones como bastante brutales, ¿no?, porque estamos hablando de desapariciones. O sea, es como si estuviésemos hablando de una época de un lugar que tuviese una dictadura. No viven en dictadura y de repente la gente lleva desde el 26 de septiembre, aparte de denunciando esta impunidad policial, ¿no?, de estos asesinatos a los estudiantes, uh-huh, a quemar ropa un poco, ¿no? Pues la gente no ha parado de movilizarse, ya sean, ¿no?, los familiares, los amigos, los estudiantes que han sobrevivido. Se ha lanzado también una campaña internacional en solidaridad y un poco exigiendo la aparición con vida, ¿no? Sí, aparición con vida y castigo a los culpables. El tema de... Ahora han aparecido unos cuerpos y están diciendo desde el ministro, ayer estaban diciendo, ¿no?, hoy no lo volvimos a leer, que los cuerpos en efecto eran de los estudiantes. Los padres, madres y familiares no reconocían estas versiones oficiales, decían que ellos querían pruebas, pero más allá de eso, esto, ¿no?, de que con vida se los llevaron, con vida los creemos, porque la situación del desaparecido es horrible. Es una tortura a nivel psicológica. No, las personas no tienen un cuerpo donde decir, bueno, por dónde pelear la justicia. La justicia nadie te va a devolver a tu hijo, ¿no? Pero por lo menos tenés su cuerpo y decís, bueno, está muerto. Ahora, cuando una persona está desaparecida, como decían las dictaduras latinoamericanas, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Es un vacío y una tortura que la vas a llevar toda tu vida. Entonces, por eso es tanto también esta cosa de que fueron muchos a la vez, porque desapariciones, ya decimos, en México hay muchísimas desapariciones por día. Sí. Lo que pasa que esto fue una cuestión política. Eran estudiantes que estaban manifestando, estaban haciendo huelga o estaban haciendo sus reivindicaciones normalistas, aparte jovencitos. Activistas, ¿no? También, o sea que, claro. Sí, 18, 19, 20 años, ¿no? Bueno, sí. Entonces se están haciendo estas reivindicaciones que aparte han dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Porque ya han tenido Tlatelolco, México, ¿no? El año creo que 68, 69, o, ¿se acuerdan ustedes? ¿Me corrigen? No. Bueno, que han tenido la gran masacre de Tlatelolco, que han tenido situaciones de desaparición y tortura, y todo esto recuerda. Y lo que tiene Latinoamérica es una buena memoria, que nunca hay olvido, por suerte, se va siempre recordando todo lo que ha sucedido y no se quiere volver a suceder, ¿no? Entonces también los familiares están pidiendo la dimisión de uno de los padres de los chicos, está pidiendo la dimisión del presidente, ¿no? De la nación, no solamente de los gobiernos, no solamente de destitución de la policía, no solamente de buscar a la mafia y a los narcos, sino que esto es una responsabilidad desde el primero, tiene que caer el de arriba, el presidente de la nación, vamos. Sí, tienen que asumir responsabilidades, ¿no? Políticas, es lo que se habla. Entonces nosotros ahora queríamos pasar un videíto que es de un audio de, bueno, ya dijimos, ¿no? Se hicieron scratches en todas las embajadas de todos los países, pero este que se hizo en Perú, realmente nos gustó bastante porque transmite un poco esta solidaridad latinoamericana y este sin olvido y sin perdón, sin reconciliación, y lo importante que es estar todas juntas y no dejar pasar que esto suceda en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasarle este scratch que se hizo en la Embajada de México en Lima. No serán lágrimas por Víctor Díaz. Será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están? Los bravos compañeros, ¿dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que nunca olvidarán! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que nunca olvidarán! Nos indigna que el gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto, haya sacado solamente una recompensa a quien dé información por uno de los normalistas. Esa no es la actitud de un Estado cuando se ejecuta un crimen por agentes del Estado. Está probado que a los estudiantes los detuvieron esa noche la policía municipal. Melancolía, el abuso del gobierno convirtiendo nuestra vida en la zarza del infierno. No es un cuento, es la cruda realidad. Hace años nos oprimen porque no buscan verdad, pero ya no más. Hoy salimos a las calles, puño arriba es el destrave. Que no se acaben esas ganas de luchar, de defender nuestro pueblo, mostrar cara y enfrentar. Estamos aquí movilizados por nuestra propia indignación de que como seres humanos no podemos permitir ni un desaparecido más en nuestra América Latina. Son historias que nosotros ya las hemos vivido. Por eso es que nos sentimos convocados a sumar nuestra voz a la voz de los familiares de México para decir que estos desaparecidos de Ayotzinapa son también parte de nuestra familia. Son también parte de este país grande que es nuestra América Latina. Son parte de nosotros como seres humanos. Bautista, Israel Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Abel García Hernández, Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, Dorian González Parral, José Luis González Parral. Raúl Bruno García, Jorge Álvarez Nava, Valeno Rubén Lauro Villalobos, Giovanni Rodríguez, Mauricio Guerrero. Alfonso Rodríguez, Yesenia García, Rodríguez González Fernández, Marco Antonio González, Ángel Francisco González, Julio Antonio Trateja, Pastolceni, Santana Maestro. ¡Están presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Vivos los llevados! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevados! Pues aquí queda este audio, ¿no? De este respuesta peruana, ¿no? ante este caso. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Este es el grito que en realidad traspasa fronteras. Este es el clamor tanto de los familiares como de toda la gente que se ha manifestado y ha denunciado esta masacre, en realidad, porque es una masacre, ¿no? De repente son muchísimos los estudiantes que están desaparecidos, varios los que han muerto, en fin, ¿no? Y cuando hace dos días no han encontrado, o sea, han abierto una fosa y han encontrado un montón de cuerpos, ¿no? O sea, bueno, cuerpos no, porque en realidad están como calcinados, o sea, han encontrado como, en realidad, es, bueno, creo que no sé si se hablaba de que igual va a ser como bastante complicado resolver, ¿no? De quiénes son incluso los objetos, el trocitos de telas o como que es bastante difícil en realidad. Y bueno, ¿no? Y simple, como el hecho también, ¿no? De abrir fosas, o sea, de esto ya hemos hablado también de igual que en Ciudad Juárez, ¿no? En diferentes lugares ahí en México, pues esta, como este mecanismo, ¿no? También esta manera de, esta brutalidad también, ¿no? De, bueno, han pillado como dos sicarios, ¿no? Que han dicho que ellos han sido, igual también, parece también como un poco montado también esta situación, ¿no? Como que huele bastante mal. Evidentemente cuando ya traspasa fronteras y de repente mucha gente se hace eco de este caso, de esta brutalidad, pues evidentemente como que los gobiernos tienen que encontrar, ¿no? Algún culpable rápido, montar ahí en plan de que ellos sí que están haciendo algo, ¿no? Y que están ahí haciendo todo lo posible para resolver la situación. Y evidentemente, pues eso, pues huele bastante mal. Huele como que es algo preparado, ¿no? Sobre todo por el gobierno, ya que se está pidiendo la dimisión también del presidente de Peña Nieto. Y bueno, pues nada, decir que este caso va a continuar y nosotras nos seguiremos haciendo eco también de cómo va transcurriendo. Sí que hemos intentado hacer conexiones, ¿no?, con compañeros y compañeras allá en México. No ha sido posible, pero esperamos también que igual pues al próximo programa podamos conectar y incluso para poder hablar también de este caso, incluso hablar también de las denuncias de un violador también dentro de movimientos sociales también que relatamos aquí en Rebeldes sin Sombra. En fin, ¿no? Como varias situaciones que pasan allá y que

de qué es el Centro de Medios Independientes de Guatemala, cuánto tiempo hace que llevan, cuáles son las campañas que están haciendo ahora de denuncia, bueno, todo lo que nos quieras contar un poquito. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Como bien decían las compañeras, yo soy parte del Centro de Medios Independientes de Guatemala, cmiguate.org. Me llamo Ana Upi. Y bueno, el motivo de estar aquí es poner una denuncia por una situación que hemos sufrido hace un par de meses en agosto. Pero antes de eso, pues para que conozcáis un poco quiénes somos, somos un centro de medios que nace en el 2012, más o menos en abril, mayo del 2012, bajo la coyuntura del estado de sitio en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Nos agrupamos diferentes personas que pertenecíamos a diferentes expresiones de los medios y de la comunicación alternativa independiente. Yo concretamente, por ejemplo, participaba y participo en el programa Voces de Mujeres, un programa radial feminista. Había otros compañeros que escribían artículos, compañeras que tenían otra radio, gente que hace vídeo, documentales, ¿no? Y nos sentamos a coordinar las coberturas que desde que tomó posesión este gobierno se han visto repetidas, y hemos necesitado articularnos como medios para no encontrarnos de pronto 8 en una cobertura y de pronto ninguno, ¿no? O ninguna. En ese contexto nacemos en una situación en la que las poblaciones indígenas están recibiendo una embestida. No es que no haya existido antes, ¿no? Pero está habiendo una embestida mayor por parte de las empresas transnacionales y un gobierno que llega al poder militar. Es general de brigada retirado el presidente del gobierno, Otto Pérez Molina, ¿verdad? Y con todo ello una cantidad de prácticas que ahora intentaré como describir. Y en ese contexto nacemos nosotras y nosotros con la intención de hacer nuestro trabajo un poquito mejor, de contar lo que pasa en los pueblos y en las regiones que los medios corporativos no cuentan, ¿verdad? Somos compañeras de gremio, ¿verdad? Desde el feminismo y desde la comunicación independiente. El Centro de Medios Independiente no recibe ningún financiamiento, no tiene personalidad jurídica y es un medio alternativo que intenta responder al monopolio que tiene Ángel González, que por cierto es mexicano, de los medios de comunicación o de información de Guatemala, ¿verdad? Los cuales no tienen interés de retratar todas las violencias que sufren los pueblos, ¿verdad? Y de la manera en que se implementan estos proyectos que llamamos proyectos de muerte, ¿verdad? Que son todos los proyectos energéticos, los proyectos extractivos, de los cuales pues Centroamérica está haciéndose en las últimas décadas, ¿no? Ahí nacemos nosotras y nosotros, y desde entonces le hemos dado cobertura a todo tipo de situaciones, estados de sitio, desalojos, desapariciones, todas las situaciones que consideramos que los medios corporativos no denuncian y no informan a la población. Hemos intentado, con todas nuestras carencias y con todas nuestras pequeñas habilidades, hacerles como llegar otras informaciones de ida y de vuelta a los pueblos, ¿no? Y bueno, precisamente por eso es que hemos sido atacados en diversas ocasiones. El año pasado ganamos un juicio contra una minera, cosa inédita en un país como Guatemala, ¿verdad? Una minera estadounidense que se llama Xmingua, ¿verdad? Ganamos el juicio por amenazas e intentos de censura e intimidaciones, ¿verdad? Tuvieron que reconocer públicamente en uno de sus medios corporativos que fueron culpables de lo mismo contra nosotras y nosotros. También en otras ocasiones otros compañeros que participan de manera colaborativa han recibido ataques, como es el caso de Ricard Busquets, catalán, que es comunicador del CUC y que ha estado criminalizado y hostigado especialmente por el ministro de Gobernación, López Bonilla. También los compañeros de Mancipa Producciones, que forman parte del Centro de Medios Independientes, como les decía, es una agrupación de colectivos, también sufrieron justamente persecuciones cuando dieron la cobertura a movilizaciones normalistas, ¿verdad? Los mismos compañeros normalistas de México, pues en Guatemala, tuvieron paralizado el sistema educativo durante más de un año. Y en esas coberturas, que por cierto ahora se acaba de presentar el documental, resultado de todo eso, tuvieron persecuciones. Y también sufrieron intimidaciones en varias coberturas que hicieron en otros municipios. Y bueno, la gota que colma el vaso es el 23 de agosto. El 23 de agosto, tras haber dado cobertura a una coyuntura que se dio en una región de Guatemala muy bonita que se llaman las Verapaces, ¿no? Podríamos decir que son como dos comunidades autónomas, y en esa región hubo un intento de desalojo de la comunidad Monte Olivo, donde se presupone que van a construir una hidroeléctrica que se llama Santa Rita. Y bueno, el desalojo de una comunidad tan pequeña se volvió un gran problema para el Ministerio de Gobernación, porque la población dijo que no iban a sacar a la gente de su casa y que no iban a poner esa hidroeléctrica ni las otras 20 que tienen, 22, proyectadas en esa región. Wow. Entonces se detuvo la entrada de la maquinaria y se detuvo el intento de entrada de la policía, ¿no? Bueno, los saldos son horrorosos, entre ellos 3 muertos, ¿verdad? Y entre el saldo está el nuestro, ¿no? Dentro de, bueno, los detenidos fueron 22 que ya están y han salido de la cárcel. Y en ese marco nosotras y nosotros le dimos cobertura. Fuimos el único medio de comunicación que dio cobertura a esos sucesos. Y pues todo eso pasó del día 14 al día 24. El día 23 en la noche secuestraron a una persona, que por seguridad no decimos su nombre, de la misma vivienda donde estaban, que vivía en la misma vivienda de los reporteros que fueron a darle cobertura. La amenazaron, la golpearon y la vejaron, y durante todo este rato de tortura las amenazas iban directas contra uno de los compañeros del CMI, que se llama Gustavo Illescas, que es el autor de los 2 artículos relacionados con esa cobertura, y obviamente pues es un mensaje directo de stop, ¿no? Y es un mensaje directo que viene de la mano de intereses económicos importantes que tienen capacidad de violar leyes y de cometer actos de lesa humanidad en los tiempos que corren, ¿no? Un gobierno que ha sido elegido democráticamente, entre tantas comillas como se pueda, y que perpetúa la guerra sucia que mencionamos nosotros y nosotras, que nunca ha terminado, ¿no? Bueno, me voy un poquito querría un poquito como explicar en qué momento nos encontramos en Guatemala, ¿no? Cómo, claro, esto se da, y para las personas que nos estáis oyendo, pues contaros que Guatemala salió de una guerra de 36 años en el año 96, ¿verdad? Dijimos que hay 2 guerras. Esa guerra que terminó con los acuerdos que hoy llamamos de pacificación, que no de paz, y hay otra guerra que no termina. Y esa guerra no es de ahorita, es de... desde hace más de 500 años, que es la guerra de la colonización, y es la guerra del saqueo, y es la guerra de la desaparición de los pueblos. Porque no interesa que estén ahí, no interesa que cuiden las montañas, ni que cuiden los ríos, ni que cuiden lo que siempre han cuidado. Interesa que se vayan porque esas tierras les producen muchos beneficios a determinados grupos económicos. Concretamente, la hidroeléctrica que pretendían desalojar, a la que le dimos cobertura, es guatemalteca, cosa que no, bueno, hay de muchísimos países, hay muchas hidroeléctricas de muchos países. Esta pertenece a una empresa que se llama Energía Limpia de Guatemala, parece wow, irónico, ¿no? El nombre, y cínico, ¿no? Limpia, y cínico, pero llena de sangre. Y se cobró el día, justo el día 23 de agosto, no de este año, sino del anterior, se cobró la vida de 2 niños. Y también le dimos cobertura. Y bueno, pertenece a un grupo que es uno de los grupos más importantes económicos de Guatemala, que es el grupo Finco, ¿no? Que es de la familia López Roch, ¿verdad? También pertenece, tiene inversión ahí el grupo Terra, que es uno de los más importantes económicamente de Honduras, que tiene la familia Facusé, ¿verdad? Esta hidroeléctrica, como todas las hidroeléctricas de Guatemala, pretenden conectarse al sistema de interconexión eléctrica nacional, ¿verdad? Entonces, aunque se trate de una pequeña hidroeléctrica, es importante porque es un ejemplo, es como un pedacito del pastel que están rifándose, ¿verdad? Me he perdido, no sé por dónde. Pues sí, entonces... Estabas hablando de las hidroeléctricas, ¿no? La importancia, ajá, de la red que quieren, o sea, que quieren montar, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, este tipo de políticas de eléctricas, volviendo a la firma de los acuerdos de paz, uh-huh, son posibles a partir de lo que pasa en ese momento en Guatemala, ¿no? En el 96 se firman los acuerdos de pacificación y se inicia una embestida, como en la mayoría de países del mundo, ¿no? De privatizaciones, entre ellas la energía eléctrica, y bueno, se dan una serie de gobiernos hasta que en el 2012, llega a este gobierno. Todo este tipo de prácticas represivas y de saqueo de los territorios no inician con este gobierno militar. Ya iniciaban desde antes, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa con este gobierno? Con este gobierno lo que pasa es que se consolida una estrategia, ¿verdad? Estamos en este momento terminando el segundo año de mandato. Entonces estamos viviendo exactamente cómo se da ese ajuste, ¿no? Para perpetuar y para consolidar un determinado plan, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Otto Pérez Molina es interesante cómo llega al poder, ¿verdad? Porque en un país donde hubieron 250.000 personas asesinadas por el ejército, resulta un poco escabroso que llegue a la gobernación un partido político que pide mano dura, ¿verdad? Y que está encabezado por un general de brigada, ¿no? Y bueno, las seis principales carteras del gobierno están en manos de militares de alto rango, estudiados en las escuelas de las Américas, de Argentina, de Taiwán y de Chile, ¿verdad? Y son militares pesados, ¿no? Estudiados claro. en la táctica de la guerra y de la estabilidad y de la desestabilización de las naciones. Esta gente llega por un pacto de lo que llamaban la vieja guardia, ¿no? Que sería la cofradía, que es toda la parte más conservadora del ejército, ¿no? A la parte a la que pertenece Efraín Ríos Montt, ¿no? Que es el que ahora ha sido sentenciado de genocidio. Y bueno, quizá todo eso ha llegado un poquito más aquí a Varna. Uh-huh. Y hacen una alianza político-militar, oligárquico-militar. La militar se funda en este pacto, ¿no? Entre la cofradía y lo que llaman el sindicato, que son los jóvenes oficiales de la promoción del 73-75, que es el presidente del gobierno, ¿no? Entonces llega el ejército al poder, pero llega como un factor de poder real, ¿verdad? Ya no llega como el perrito que ladra del oligarca, ¿verdad? Y llega a implementar y a garantizar la inversión, a diferencia del otro gobierno. Este gobierno no solamente garantiza la inversión de las empresas, sino que las cuida con sus fuerzas represivas. Quiero decir, podemos ver patrullas acompañando a carros de las empresas transnacionales, por ejemplo, españolas, en Varillas. Claro. Yo lo he visto con mis propios ojos, como custodian el carro de Luis Castro Valdivia, propietario de una de las empresas hidroeléctricas gallego, custodiado por la policía en Santa Cruz, Varillas, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? En un contexto donde el miedo aparece en la escena política de una manera imperante, ¿no? Y en una historia donde ha habido tanta muerte y tanta desaparición y tanta 45.000 desaparecidas y desaparecidos, ¿verdad? 200.000 personas exiliadas solo en México. Entonces, en un contexto así llega este gobierno a explicar que las empresas entran sí o sí, y eso solo se puede hacer por la fuerza. Eso solo la violencia es el único medio, ¿no? Entonces, podemos ver a grupos armados, ¿no? Podemos ver a militares retirados encabezando las listas de las empresas de seguridad privada. Es decir, lo que no puede perpetrar la fuerza represiva de manera explícita, las empresas de seguridad privada de las empresas transnacionales están a cargo de militares. Y puedo poner ejemplos concretos, como por ejemplo Juan Garrido, que cuida la empresa hidroeléctrica que mencionaba, gallega, ¿verdad? Juan Garrido es militar retirado y está contratado de manera privada por empresas de seguridad. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de paramilitarismo, claro, ¿verdad?, que está garantizado por este gobierno. No todo en función de garantizar la inversión, ¿no? Que esa es la lógica, ¿no? Y que además, lo peor de todo es que aquí se vende como, o sea, son los empresarios de aquí, de España, que están invirtiendo sí. Allí, ¿verdad? Y que quieren esas condiciones. Va. Son actores políticos también y operadores de justicia, ¿no? Sería como la triple alianza, ¿no? No se puede cometer determinados actos si no tienes a determinados actores políticos de tu lado o a operadores de justicia comprados, ¿no? Ahora no vamos a entrar en ese debate porque aquí en Radio Orgonca no les interesa tanto el sector justicia, pero está pasando una grave allí, una grave con todas las comisiones de postulación. Se está poniendo una foto de cómo está la corrupción y la impunidad dentro del propio sistema de justicia, ¿no? Y bueno, pues más o menos esta es la situación, ¿no? Unas empresas que no tienen obligación de respetar la ley, no tienen que están exentas de sanciones civiles, ¿verdad? Y que están articuladas en planes que son internacionales. El antiguo plan Puebla-Panamá, me imagino que acá sí habréis oído hablar de ese plan, ¿no? Que hoy se llama Plan Mesoamérica, ¿no? Que interconecta desde Estados Unidos hasta Colombia. toda una red de interconexión eléctrica que se llama la CIEPAC, un montón de corredores de carreteras mega grandes, ¿no? La cuestión es que el capital circule, que todos los recursos salgan. La mercancía. ¿Verdad? Todos los megaproyectos, los puertos, los aeropuertos, toda la infraestructura ya, ahorita ya, ejecutándose. Porque si no hay infraestructura no se pueden sacar los minerales, ¿verdad? Si no hay infraestructura no se puede sacar el petróleo. Y obviamente necesitamos energía para todo eso, ¿no? Necesitan ellos, porque los pueblos no quieren ese tipo de modelo, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Cómo está reaccionando. Nosotras el año pasado y el otro estuvimos siguiendo la marcha de los pueblos del Tipnis en el Amazonas contra también, ¿no? Una carretera que iba a atravesar todo el territorio indígena y con los cuales los pueblos se han movilizado, han hecho distintas marchas indígenas en contra de la carretera. Y bueno, todavía está todo esto, toda la lucha del Tipnis continúa porque no se ha parado, han parado una parte de la construcción, pero no toda, ¿no? Y entonces allá, esto, ¿no? Nos contaste esto que pasó ahorita mismo, ¿no? En agosto del año pasado, de esta resistencia de este pueblo. Estamos a clase. De este año. Estoy con la cabeza media así. Entonces, ¿cómo es eso? Si nos puedes contar un poco las luchas y resistencias de los pueblos y también en las ciudades, ¿no? ¿Qué repercusión hay? Se dice solidaridad de los lugares limítrofes, de las mismas ciudades, con la gente de los pueblos que se enfrentan a estos megaproyectos, ¿no? Del desarrollo, porque hay que poner algún nombre, ¿no? Claro, esa conexión, ¿no? De pueblo-ciudad también un poco, ¿no? Que a veces parece que, porque con esto, con la defensa del Tipnis, llegaron hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Y ahí estaban esperando la gente. Sí, las ciudades se conectaron, ¿no? Con esta lucha. Y gente más joven, o sea, ¿no? Estudiantes, o sea, como que había las movilizaciones se... Sí, bueno, cuando hablo de los pueblos también hablo de los pueblos urbanos. O sea, nosotros hablamos de pueblos porque son diferentes pueblos los que viven en Guatemala, ¿verdad? Son 23 pueblos diferentes, entre las que están las personas que viven en la capital y en diferentes pueblos, ¿no? Pero no se refiere en sí a las comarcas o aldeas, sino se refiere a los pueblos, ¿no? Uh-huh. Es más, la resistencia está organizada en consejos de pueblos, mayoritariamente, ¿no? Está el Consejo de Pueblos de Sutlán, está el Consejo de Pueblos de Quiché, está el CPO, ¿no? Que es el Consejo de Pueblos de Occidente, ¿verdad? Justamente también hubo una manifestación nacional así de caminar en el año 2011 por los desalojos del pueblo Chic. Allí la problemática también es energética, pero no es hidroeléctrica, sino tiene más que ver con el interés de la producción de lo que aquí llaman biocombustible y allí llamamos agrocombustible, ¿no? Que es todos estos biodiesels que creen que son energías limpias, pero que, bueno, allí desalojaron 800 familias en que el no 2011. Lo son. Claro, obviamente no lo son, están llenas de sangre, especialmente, ¿no? Y de muerte de la selva. Y bueno, una de las como de las vanguardias que tenemos en Guatemala de lucha política, ¿verdad? Y a la cual nosotros nos hemos comprometido y nosotras como centro de medios a darle la máxima cobertura y a participar como podamos son las consultas comunitarias de buena fe, ¿verdad? Es un mecanismo legítimo de los pueblos que además se logró que la OIT lo avalara, ¿verdad? Cosa que aunque no lo hace vinculante, sí le da una legitimidad que permite ciertos mecanismos a la hora de defender cosas así de aberrantes, ¿no? Y significa, pues en realidad es como la consulta que se está dando el día de hoy o el día de ayer, ¿no? Si estamos ya en día 10, en Barcelona, ¿no? Es una consulta en la cual a mano alzada la gente responde una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quieres que haya megaproyectos en Guatemala, en tu región, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo la consulta de Santa Cruz de Quiché. Entonces se organiza, requiere una logística increíble, ¿no? Porque son un montón de mesas de votación donde se vota a la vez y se levanta la mano y se dice que no, ¿verdad? Que no se quiere. El concepto que no se quiera, ¿verdad? Uh-huh. Son 72, si no estoy mal, me quedaría más tranquila diciendo más de 70 consultas que hay, que ha habido, ¿no? Y que uh-huh. obviamente retratan la capacidad organizativa de la gente, ¿no? De la lucha, ¿no? El convencimiento de que bueno, la guerra se dio y ahora hay una voluntad de buscar otras vías, ¿no? Hay una voluntad de buscar otras vías. Obviamente las estatales democráticas electorales no sirven, no están sirviendo para la representación de los pueblos y de las demandas populares. Las empresas electorales no funcionan en este sentido, ¿verdad? Pero sí, los pueblos estamos buscando otros mecanismos, otras formas, mediante actas, reuniones, asambleas, entrega de memorándums. Bueno, y una de las formas no tan recientes, ¿verdad?, como hace unos 4 años, que son las resistencias pacíficas, ¿no?, que es la instalación de un campamento, por decir así, en las puertas o en los caminos por donde van a entrar las empresas, ¿no?, que, bueno, que está siendo todo un fenómeno precioso, ¿verdad?, de otro tipo de resistencia. Está la resistencia de la Puya, así le llamamos, porque es el entronque de dos pueblos, y ahí, bueno, están resistiendo justamente están resistiendo a la minera a la que le ganamos el juicio. Nosotros fuimos a darle cobertura a ese intento de desalojo, ¿verdad? También cabe decir que el minero es un militar retirado, ¿verdad?, que está contratado por la empresa, ¿no? ¡Qué casualidad! Cabe decir. Y la Puya es un ejemplo de las resistencias, porque ahí están todas las mujeres de protagonistas, ¿verdad? Están cuidando el camino, ¿verdad? Ya van, no sé si cumplieron 3 años o van a cumplir 3 años ahora, me perdí un poco con los tiempos, pero sí día con día están allí cuidando a sus niños y alimentando a toda la gente que va a cuidar ese lugar, no gratuitamente. Yolanda Kelly, que tuvo la suerte de estar aquí hace un par de semanas, lleva 2 balas, una muy cerca de la columna, precisamente por la resistencia. Hace poco también hubieron unos secuestros y casi matan a uno de los líderes de ahí, y la represión está siendo dura, ¿no? Sí. Pero la población no se va, porque tiene clara que una minera significa contaminación del agua. Y tiene clara que una minera y una hidroeléctrica van juntas, ¿verdad? Entonces la gente no quiere que le saquen el oro de las montañas, lo que quiere es tener agua para beber limpia y lugares donde crezcan los niños sanos. No se está pidiendo tanto. En otros años, en otras épocas, no se bajaba de la distribución de la tierra. Ahora no se está pidiendo tanto. Solo que no maten a los niños, ¿verdad? Ni de contaminación por metales pesados ni por balas. También está la resistencia de Varillas, ¿verdad?, que también es un ejemplo de resistencia, donde estas resistencias tienen además el matiz de que las mujeres son protagonistas. A veces nos cuesta que nos dejen ser protagonistas, ¿verdad? Hacen como que no somos, pero la verdad es que todos sabemos y todas que ahí están, claro, que ahí están, y que son las que saben qué está pasando porque pasan allí más horas, que están resistiendo a esta hidroeléctrica gallega que os mencionaba, a la que le tenemos una tirria especial por todo lo que implica. No sé, no creo que de tiempo hablar hoy de esa hidroeléctrica, pero si no, otro programa se puede conectar con la gente de allá, que cuenten o contar un poco quiénes son, ¿verdad? Qué vínculos tienen con el PP de aquí, con el gobierno, porque están bastante explícitos, ¿verdad? Y bueno, las articulaciones, el debate político está siendo una de las cosas que yo creo que toda la gente que pertenecemos a los movimientos sociales estamos como valorando bastante, ¿no? Toda la facilitación de mesas en las que los pueblos indígenas se sientan con sus propuestas, las feministas también nos sentamos con las nuestras, la gente que está participando en las instituciones estatales de manera local, ¿no? Y en toda esta cuestión de la fiscalización, ¿verdad? Cada quien tiene su ámbito de donde concibe que puede transformar algo todo este merder, diríamos por aquí. Entonces nos hemos sentado a dialogar, ¿no? A ver cómo todo esto se puede construir de una manera que, cómo podemos llegar a unos mínimos entre nosotras y nosotros, ¿no? Para poder tener otras propuestas y un debate político pues cada vez más acertado. Wow. Has dicho un montón de información, ¿eh? Muchísima información. Pero sí que yo creo que sí que se, ¿no?, que has descrito como un panorama como bastante esta magia de la radio, ¿no?, que no es visual, la gente no está viendo el lugar, pero seguro con toda tu descripción, o sea, que casi, ¿no?, la gente puede como viajar, te ha transportado directamente a Guatemala y has visto ahí, yo ya me está, o sea, ¿no?, me he imaginado directamente cómo las mujeres ahí pues hacían como barricada con sus cuerpos ahí en los caminos, ¿no?, la acampada, el cómo la organización, ¿no?, de esa lucha y de esa resistencia, o sea, lo has hecho ahí como bastante... Gracias. Explícito ahí, bastante claro, ¿no? Uh-huh. Yo quería, o sea, comentarte, yo creo que también, acá lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, también, y con todas estas luchas en realidad y con toda esta resistencia, casi siempre, en verdad, es la oposición así a lo que se le combate directamente. Lo que siempre está en entredicho es la idea de progreso, ¿no? Directamente, cómo los gobiernos en realidad venden esta idea de progreso, de avance, con la muerte, ¿no? Directamente, con la muerte y la destrucción del medio, ¿no? Entonces es como una batalla que evidentemente yo creo que no se van ni a conciliar ni a resolver porque son opuestas, ¿no? La idea de progreso que tienen los gobiernos, las empresas, y no coincide con la idea de progreso que tiene el pueblo, ¿no? Directamente. Y es como, ¿no?, el pez que se muerde la cola, que diríamos, ¿no? Es, entra en un círculo vicioso que realmente, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que describes. Creo que hay una idea de desarrollo, se suele decir allí, ¿verdad? Se habla de desarrollo estatal y empresarial que disputa con las otras ideas, ¿no? No solo son una, ¿no? Por eso estas mesas tienen importancia, ¿no? Estos debates, estos espacios de articulación política, porque ahí es donde tenemos que hablar qué desarrollo vamos a construir. Nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotras y nosotros a pesar de las discrepancias, porque obviamente el que hay no se puede resistir, ¿verdad? El que hay es un continuum, ¿no? De los pueblos de indios, de las haciendas, ¿verdad? Donde, como decía el compañero Gurriarán, que por cierto es gallego, de nacimiento, de la agrupación, la reducción y la desaparición de los pueblos, que sigue perpetrándose en la actualidad, claro, ¿verdad? Cuando te ponen una minera en tu comunidad, cuando te instalan una hidroeléctrica, es la misma lógica que de los pueblos de indios, de las colonias, ¿verdad? Agrupar a la gente, reducirla y desaparecerla, porque el interés está sobre la tierra, ¿no? Claro. O debajo de la tierra, dependiendo del recurso o elemento natural, que ese también es otro debate que se está dando, ¿no? Claro. Si la tierra es un recurso, ¿no? O es un elemento con el que convivir, ¿no? Que forma parte también de todo este cosmocimiento, claro, y cosmovisión de los pueblos, ¿no? De la recuperación de otras maneras de relacionarse con el mundo, donde el consumo y la acumulación no se equivalen a bienestar. Claro. ¿Por qué no? Porque tú ves la página del gobierno de Guatemala y ves el Invest y ves Pronacom y bueno, hay maneras de, o sea, describen para que los empresarios que no, se quieran atrever a invertir, ¿cómo hacerlo? Quiero decir, esa es la lógica. La lógica de ellos, del desarrollo, y por ende nos llaman antidesarrollo. Claro. Es que en toda Latinoamérica, cuando han empezado también, hemos hablado alguna vez, ¿no?, de cómo empezaron los planes de estos para el desarrollo, creo que fue en el año 49, y el país piloto fue Colombia, que lo destruyeron, básicamente, con todos estos planes y proyectos de, por un lado, de extracción y explotación de los recursos naturales, y por otro lado, de domesticar y colonizar la mente y los cuerpos de las personas y los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los planes de desarrollo iban acompañados de agentes, de tecnócratas. En su momento fueron ciertos tecnócratas del Banco Mundial, el FMI o el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y después ya en los años 90, lo que decíamos en Latinoamérica, las ONGs, ¿no?, que entraban con este tema de la neocolonización a presentar proyectos del desarrollo sostenible, porque ya para esos años ya les cambiaban el nombre, ¿no?, de proyectos de desarrollo. En los años 50, de destrucción total, se vieron que no podían seguir, pues le empezaron a poner desarrollo humano, proyecto sostenible, desarrollo sostenible, y empezaron a meterse por vías ONG a colonizar pensamientos, a colonizar, por ejemplo, Intermon Oxfam. Total, nosotras en Radio Bronca podemos decir cualquier nombre que no nos importa. Son grandes corporaciones, ¿no?, que llegan y que entran y que igual tienen medios y que igual llevan esta colonización de otra manera, no tanto de la explotación de los recursos naturales, sino, no como nos contaban compañeras en Bolivia, que al igual van a un pueblo y que llevan el proyecto de hacer cocinas económicas y que no tiene nada que ver con la realidad de ahí, porque si talas los árboles y usas la leña, no sé, la cocina económica no era justamente la, no se puede no trasladar, es económica para, no, para no el lugar. Tenía nada que ver con la movida, ¿no? Y entonces, bueno, son estas cosas que se sacan de la manga y que, bueno, aparte de todo lo entramado que ya hemos dedicado temas enteros al negociado de las ONG, pero sí que están estas dobles formas, ¿no? De la explotación directa con las empresas y luego con los agentes colonizadores que entran, por lo menos en Latinoamérica. Thank you.